la reforma totalmente según los las escrituras públicas de las sucesiones, en la cual se demuestra claramente cómo se hizo y cómo va ampliando el valor de la propiedad hasta tener una característica similar al aspecto que tuvo cuando lo compra el padre Hudson, Daniel Hudson. Así que vamos a escuchar las palabras de Analía Fariña contándonos exactamente cómo fue que fue descubriendo estos sucesivos pasos en la historia del solar natal de Guillermo Enrique. De profundizar los temas sobre propiamente el rancho de los Hudson acá en Florencio Varela. Y bueno, a través de documentación que fui obteniendo principalmente del Archivo General de la Nación, de varias testamentarias y las respectivas sucesiones que se realizaron después del fallecimiento de las personas que habían hecho estas testamentarias. Las sucesiones en esa época lo que se hacía era un inventario de todos los bienes que se encontraban. Se trata precisamente de propietarios anteriores a los Hudson de la misma fracción. Entonces se hace un inventario con todo el detalle de todos los bienes muebles y bienes físicos que hay en la estancia, y después se hace una tasación de cada uno de esos bienes para repartirlo entre los herederos. Y es así que pude determinar con total seguridad quién fue el que construyó la casa donde nació Guillermo Enrique Hudson, porque uno de los propietarios anteriores fue Pascual Llanos, que estaba casado con Bárbara Trejo. Cuando se hace la sucesión de Pascual Llanos, se dice que el rancho era un rancho de barro y paja, que solo valía 12 pesos, mientras que la fracción valía 125 pesos. La viuda de este señor, Bárbara Trejo, se vuelve a casar con Damaso Tadeo González. Perdón, en ese momento, ¿la fracción qué tamaño tenía? ¿Qué medidas aproximadas tenía? Las mismas dimensiones que las que compró Hudson. 500 varas de frente por 9.000 de fondo. Ok. Desde el año 1726 tuvo esas dimensiones. Que se supone son las originales, entonces, la medida original. Sí, antes había pertenecido a una superficie mayor, que era un pedazo de una suerte de cabezada. Ajá. Y después, el dueño de ese pedazo de suerte de cabezada, que fue Juan Villoldo, empezó a vender fracciones menores a varios propietarios. El primer propietario que tuvo la fracción fue una familia de apellido Cortés. Sí. Después pasó a Pascual Llanos y después pasó a su viuda, pero esta, como había quedado con muchos hijos chicos, 8 hijos chicos, vuelve a casarse rápidamente. En 2 años vuelve a casarse. Sí. Se casa con este señor Damaso Tadeo González, y ella en su testamento dice que la casa en que habitaban era un rancho que estaba en muy malas condiciones y que la actual casa habitación donde viven fue construida por su nuevo esposo. Correcto. Sí. O sea, se presume que había una especie de tapera de barro. El anterior era un rancho de barro, de paredes de barro y de techo de paja. Mientras que esta, en la tasación no se la describe demasiado profundamente, pero se dice que es de ladrillos cocidos y ladrillos sin coser, y techo de paja. Sí. Que ustedes vieron, los que han visitado el rancho, que en un sector donde no tiene revoque, se ve que las paredes están confeccionadas de ladrillos cocidos y de ladrillos sin coser. Sí, es decir, sí, de adobe. Sí, correcto. Y siempre coincide con la descripción que se da en la tasación. Perfecto. Pero, avanzado el tiempo, este señor, que se queda después de la muerte de Bárbara Trejo, él se queda con la estancia, también fallece. Sí. Y se hace una nueva tasación. En esa tasación, la descripción que se hace de la propiedad es mucho más precisa, porque se pone la cantidad de metros cuadrados de paredes, la cantidad de metros cuadrados de revoque, la cantidad de pisos que había, y haciendo un cálculo con las dimensiones actuales que tiene el rancho, esos cálculos coinciden, es decir, estamos hablando de la misma propiedad. Perfecto. ¿Y esa tasación en qué época se hizo? Esa tasación segunda tasación se hizo en 1821. Pero ¿quiere? Este señor se casó con Bárbara Trejo en 1792. Y ella menciona que la casa ya está construida en su testamento en 1807. Quiere decir que la construcción de esta nueva casa se tuvo que hacer después del casamiento, 1792, y antes de la muerte de esta señora, porque ya lo nombra en su testamento, en 1807. El rancho se construyó entre 1792 y 1807. Perfecto. Eso con seguridad. En la tasación de 1821 se dan más detalles de la edificación, inclusive se dice la cantidad de ventanas que tenía tres ventanas, y que tenía cuatro puertas. Hoy, vamos a ver el rancho, tiene tres ventanas, pero tiene seis puertas, porque también se hablaba de las puertas interiores, ¿no? Se contabilizan las puertas interiores. Quiere decir que hay dos puertas de más, que habría que establecer a ver cuál no es original. Eso es algo que yo creo que el rancho merece, y el museo debería encarar, hacer un estudio arqueológico de la ubicación original de puertas y ventanas, porque con esta data de la casa, el rancho de los Upson se constituye en el edificio más antiguo en pie de Florencio Varela. Claro. Eso con seguridad. Y yo me atrevería a decir que, si lo incluimos dentro de lo que fue el antiguo partido de Quilmes, es decir, el primitivo partido de Quilmes, que abarcaba lo que hoy es Avellaneda, Barracas, Lanús, Barracas fue lo que es Lanús hoy, Lomas de Zamora, una parte de Esteiza y Esteban Echeverría, Almirante Brón, el Quilmes actual, Berazategui, Florencio Varela y parte de La Plata, todo eso es el Quilmes antiguo. Yo creo que dentro de ese Quilmes antiguo solo hay en pie dos edificios de esta antigüedad: el rancho de Upson y el casco de la estancia de Santa Coloma. Ahí está. Está en Don Bosco. Perfecto. Y el rancho de Santa Coloma, el casco de Santa Coloma, que de hecho no se conserva la totalidad, sino que se conservan algunas de las habitaciones, eran más de 17 habitaciones y solo se conservan 3 o 4 ahora. Sí. Está declarado Monumento Histórico Nacional por la importancia de la antigüedad del edificio. Y este rancho, si bien es un rancho, tal vez es una construcción más sencilla que el casco de Santa Coloma, se encuadra en lo que eran las viviendas coloniales, de la época colonial, de la zona de la campaña. Claro. Así que tiene una importancia muy grande el poder haber identificado el rango de años en que fue construido, y yo creo que merecería, además de ser un museo provincial, estar declarado Monumento Histórico Nacional, ¿no? Así que es una de las cosas que tal vez el museo tendría que encarar a partir de todos estos datos que ahora yo puedo proporcionarles. Claro, claro. O sea, en principio es uno de los dos edificios más antiguos de la zona, no solo de Quilmes, sino de la zona sur. Sí. Yo no sé, a lo mejor estoy omitiendo algún otro, pero yo no creo que en la zona de hoy, de Avellaneda, de Lanús, que ha sido tan modificada, ¿no?, y las casas viejas han sido demolidas, o en la zona de Lomas de Zamora, o Berazategui, o el mismo resto de Quilmes, o Almirante Brón, se conserven edificios del año 1800. Claro. Se pueden conservar edificios del año 1890, 1880, puede haber edificios de esa época, es decir, de 80 a 90 años más viejo que lo que es el rancho de los Upson. Claro. Pero del 1800, yo creo que no fuera el casco de Santa Coloma, tenían los dos únicos edificios tan antiguos, que son de la época colonial. Existían otras edificaciones, pero no en la zona. Se presume, por ejemplo, en la zona de Luján, sí puede haber edificios más antiguos, y en la zona de Tigre también, en la zona de San Isidro. Pero no, porque ahí había edificaciones y urbanizaciones anteriores, quizás, pero no en la zona sur. En la zona sur no existía, salvo la zona de Quilmes y alrededores, que era un rancherío muy pobre, hacía muy poco, prácticamente no existía casi nada. Claro, porque la zona norte como hoy es una zona económicamente más cara, ¿no? Sí. Donde hay edificaciones de mucho valor. También en la época de la colonia, ahí las construcciones que se hicieron ya eran de más valor. Porque claro, la división de la tierra, cuando los primeros repartos de tierra, ahí se dieron fracciones más chicas, que eran para chacras. Ajá. Mientras que en la zona sur, la entrega de tierra fue en fracciones más grandes, que se destinaron a estancias. Ajá. Y entonces, las construcciones eran más de tipo estancia, y donde a veces inclusive los propietarios no vivían en las estancias, sino que vivían en Buenos Aires. Claro. Y si vivían ahí, si vivieron acá en la zona de la campaña, hicieron edificaciones más sencillas. Y el libro más famoso de Hudson para nosotros, que nos recuerda en sus primeros pasos en la niñez, acá en la estanzuela Los 25 Ombúes, empieza con una epifanía. ¿Qué es una epifanía? Una epifanía es algo así como una recordación, como una parte que se le enseña en el cerebro sobre algo que ya está olvidado, como una revelación. Eso es, una revelación. Y podemos contar que así empiezan las primeras partes, los primeros párrafos de allá lejos y hace tiempo, en este primer capítulo. Llegué a las costas del sur de Inglaterra, procedente de Londres, una tarde de noviembre, sintiéndome débil y deprimido. El mar, el cielo despejado, los brillantes colores del ocaso me retuvieron en el frente de la casa, demasiado tiempo quizás, expuesto al fuerte viento del este, y en aquel estado de inferioridad física, no tardé en caer en cama, presa de una seria enfermedad que se prolongó por espacio de 6 semanas, como si fuera un tiempo feliz. Nunca, nunca tuvo para mí tan poca importancia el dolor físico. Jamás me sentí menos abrumado por el encierro forzoso. Y esto que me sucedió justamente a mí, que soy un ser que no se siente plenamente vivo, si no puede contemplar cómo crece el pasto, si no se puede escuchar el canto de los pájaros, el sonido del campo. El segundo día de mi enfermedad, en un intervalo de relativo alivio, comencé a evocar los recuerdos de mi niñez. Súbitamente, aquel pasado remoto y aparentemente olvidado volvió a presentarse en mi mente como nunca antes había hecho. No se trataba de una disposición mental que casi todos conocemos, que hace que una escena, un sentido o más frecuentemente el perfume de una flor asociados a nuestra infancia resuciten lo vivido con tanta nitidez que nos parezca que estamos presentando una historia. Es un estado intensamente emocional que desaparece con la misma rapidez con que nos invadió. Aquello era diferente. Retornando al símil y a la metáfora que usé al principio, diré que era como si las sombras de las nubes que se proyectaban y la bruma se hubieran desvanecido, y todo aquel paisaje, vasto y total, se hicieran visible. Mis ojos podían recordarlo a su antojo, seleccionando tal o cual punto para detenerse a examinarlo en detalle. En caso de que se tratara de una persona que hubiera conocido cuando niño, podía seguir su vida hasta el final o hasta su definitivo alejamiento. Luego volver nuevamente a repetir la operación con otras vidas y reanudar mis vagabundeos por los viejos sitios familiares. ¡Qué felicidad sería!, pensé, a despecho del malestar, el dolor y el peligro, que esta visión continuara. No era de esperar que esto sucediera. Sin embargo, no se desvaneció. Al día siguiente me dispuse a tratar de rescatarla del olvido, que pronto habría de ocultarla otra vez. Sostenido por almohadas, con papel y lápiz, comencé a poner en orden mis impresiones. Y seguí haciéndolo a intervalos durante 6 semanas de mi confinamiento. Así fue que llegué a conformar el primer esbozo del libro. En ningún momento dejaba de asombrarme, de maravillarme aquel estado mental mío. Pensaba en él cuando, fatigado, mis dedos temblorosos dejaban caer el lápiz. Y cuando al despertar de un sueño febril, descubría la visión aún frente a mis ojos, llamándome, invitándome insistentemente a continuar mis antiguas correrías infantiles, mis aventuras de otros tiempos, en las extrañas tierras donde por primera vez vi la luz. Fue una experiencia prodigiosa, la de estar allí sostenido por un par de almohadas, en un cuarto prácticamente en penumbras, con la enfermera de la noche, dormitando perezosamente junto al fuego, sintiendo en mis oídos el ruido eterno del viento aullando afuera, lanzando impetuoso la lluvia como granizo contra los cristales. Afiebrado, enfermo, dolorido, consciente de todo esto, incluso del peligro que corría, y al mismo tiempo hallarme a lejos, a miles de leguas de distancia, al aire y al sol, regocijándome con otros espectáculos, con otros sonidos, lleno de aquella felicidad que parecía haberse perdido en el pasado y que ahora habría sido recobrada. Durante los 3 meses que han transcurrido aquella extraña experiencia, he vuelto de cuanto en cuanto a tener sentido de humor para ello, sobre el borrador de este libro. He tenido que suprimir buena parte de él y reestructurarlo porque el primer esbozo se presentaba ante mí como una historia demasiado extensa y desilvanada, carente de forma. Y así empezó. Y así empezó la primera parte del libro, allá a lo lejos y hace tiempo, con las primeras frases famosas que dicen así. La casa en la que yo nací, en las pampas sudamericanas, tenía el pintoresco nombre de los 25 ombúes, pues allí había justamente 25 de estos árboles nativos de gigantesco tamaño. Se encontraban muy separados entre sí, formando una hilera de unos 400 metros. El ombú es un árbol verdaderamente singular. El mero hecho de ser el único representante de la vegetación arbórea autóctona en aquellas planicies y estar relacionados con muchas y extrañas supersticiones lo convierten de por sí en una especie de fábula, rodeándolo de un halo misterioso. Pertenece a la rara familia Fitolaca y tiene una enorme circunferencia que alcanza en algunos casos 14 y aún 18 metros, con todo su madera es blanda y esponjosa que se puede cortar con un cuchillo y resulta absolutamente inservible como leña para el fuego, porque una vez cortada no solo no se seca, sino que además se pudre cual si fuera una sandía madura. Y allí continúa y continúa el relato de allá lejos y hace tiempo, escrito en inglés como Far Ago, Far Away Long Ago. Far Away Long Ago, escrito en 1918. Queridos amigos de Hudson en el aire, una vez más, gracias a la gentileza de Atilio Martínez, estoy con ustedes para compartir la crónica de la vida de algún naturalista, de alguna personalidad destacada de todo este ámbito tan particular que es el estudio de la naturaleza, el estudio vocacional de la naturaleza, y bueno, por supuesto, traer a colación la vida de

hasta una forma de ver la naturaleza y de transmitirla a las generaciones venideras para que la amen, para que la conserven y para que la cuiden. Juan Carlos Chévez, un personaje como el Perito Moreno o como muchos otros naturalistas destacados, nos ha dado todo lo que pudo y cuya herencia y cuya memoria estamos hoy recordando a través de Hudson en el Aire. Gracias por este tiempo y les pido y les propongo que lo busquen en las redes, que vayan a comprar sus libros y que lo mejor que podemos hacer para conservar su memoria y su legado es salir a la naturaleza, como a él le gustaba hacerlo, ¿no? Con pequeños binoculares, transitar por el campo, reconociendo esos animales que comparten el territorio con nosotros los argentinos. Muchas gracias por la atención y espero no haber sido demasiado largo y aburrido en este relato. Salgo a caminar las tardes, cuando arriba quema el sol y el verde de los yerbales se angustia por el calor. Rubén al aire, ¿qué tal? ¿Cómo andamos esta semana? ¿Qué novedades? Hoy estuvimos reunidos con museólogos de la dirección provincial, del Teatro Argentino, del Museo Petoruti, del Instituto, ¿no?, Cultural, porque bueno, está decidido imponerle el nombre de Yolanda Ortiz al Salón de Usos Múltiples. Lo estaríamos haciendo a fines de agosto. Yolanda Ortiz fue una pionera del tema ambiental, ecológico en Argentina, primera secretaria de Medio Ambiente durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón, en el año 73, y muchos dicen la autora detrás de la figura de Perón, del discurso pronunciado por el expresidente en el marco de la Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo que se celebró en Estocolmo en 1972. ¿Y fue la primera? Fue la primera, sí. Fue un momento pionero, sí. Para lo que era hablar de contaminación, el cuidado de la energía, etcétera, etcétera, en esa época, ¿no? Así que Yolanda Ortiz cumplió su labor ininterrumpidamente desde entonces en la Argentina, siempre en las cercanías de los ministerios de Ambiente, Medio Ambiente. Y en 1994 estuvo en el museo, en la colocación de la piedra fundamental del Salón de Usos Múltiples, que todavía no está inaugurado. Ah, qué bien. Así que vamos a ver si le damos el último envión a una obra que, bueno, empezó hace tanto tiempo y que no tenía nombre. Así que hoy estuvimos charlando sobre eso. Habría una exposición alusiva en el entorno, en el exterior del edificio y en el entorno, aludiendo a la figura de Yolanda Ortiz, y se presentaría con la concurrencia de la ministra un libro que hoy lo vi, de divulgación ambiental para escuelas. Oh, qué bien. Que está publicando el Ministerio de Ambiente. Así que vamos a tener nuestro lugar destinado a alguien que ha sido amiga de Hudson, del museo, y que lo vi, que visitó su ciudad natal antes de su muerte, ¿no? Porque Gerardo Ortiz falleció hace algunos años, pero bueno, tenía cabal, digamos, conciencia de la importancia que tenía, que tiene Hudson, ¿no?, dentro de la literatura y la cultura argentina. Claro, por supuesto, sí. Eso, bueno, es una buena noticia, recuerdo un personaje como ella. Y bueno, va a ser un programa como el Micaela, en materia de género. Bueno, el de Solando Ortiz va a ser para cuestiones ambientales dentro de la provincia de Buenos Aires. Ah, mira qué bien, muy bien, muy bien. Bueno, por otro lado, en la semana, bueno, es pública ya la noticia de que un automóvil descontrolado, lamentablemente, embistió el monumento a Hudson, Jordan Brunetti, en el centro de Varela, y lo demolió. El que estaba en la avenida San Martín, ¿no? En la, San el bulevar. Y Aristóbulo del Valle. Ahí está. En el bulevar, en una de las plazoletas, justo donde doblan los colectivos. Perdón, una cuadra antes, así que era muy, muy visible. De manera que, bueno, ahora cabe esperar la restauración del busto, que afortunadamente es equivalente, es una copia, una de las copias del busto que está en el rancho natal, ¿no?, en los 25 embúes. Hay varias copias de ese busto, ¿no? Sí, hay uno en el colegio de Versalles, la escuela Hudson. Ajá. Hay otra en la escuela Hudson de Villa San Luis, en Varela. Ajá. La escuela número 5. Y bueno, está el de la, el del bulevar San Martín, el del museo. Está bien. Así que bueno, hay que restaurarlo. Ya nos comentaron en la municipalidad que estaban poniendo manos a la obra, ¿no? Está bien, pero bueno, está bien. Bueno, un accidente como tantos, pero desafortunado. Desafortunado, es poco probable que un auto, la persona estaba ebria, según los trascendidos, y bueno, se llevó por delante una construcción bastante firme, ¿no? El ladrillo. Es probable que haya sido lastimado, que se haya lastimado incluso. Sí, desconocemos, pero es altamente probable. Claro, fue un buen golpe. Ha sufrido alguna lesión, porque el golpe tiene que haber sido importante. Fuerte. Sí, claro, sí, muy importante. Sí. ¿Eso fue el Día del Padre, me contabas vos? El Día del Padre. Justo ese domingo. Alguien que brindó demasiado, seguramente. Sí, hubo un exceso de alcohol. Un exceso de alcohol. Sí. Bueno, cosas que pasan. Sí. Hay otros monumentos en la Plaza del Bicentenario, en Quilmes, hay otro monumento en el zoológico, en el ex zoológico, Alto de Coparque. ¿Pero son todos de la misma forma? No, son de otros autores. Ah, está bien. Otros autores. El de Quilmes es una obra del escultor Santiago Parodi, hermano de Antonio Parodi, que fue un pintor que también se dedicó a Hudson, hizo muchísimos óleos del rancho natal, cuando fue redescubierto, ¿no?, en los años 30. Sí. Una gran obra, ¿no?, una obra creo que superior a la de Brunetti. Pero bueno, La del Ecoparque también creo que había sido retirada y no sé si la restauraron. Sí, creo que estaba en eso. Creo que ha sido restaurada, pero está actualmente en el en exposición. Sí. Bueno, recordemos que el sábado se hizo la gran jornada de jornadas históricas de sí. Pago de la Magdalena en el Centro de las Culturas de Quilmes. Sí, así estuvo Ana Díaz Fariña, y bueno, espléndidamente explicó los hallazgos que realizó en los últimos meses, de acuerdo a documentación sobre el rancho natal de Hudson que descubrió en Family Search, en archivos que están digitalizados y que son de 1790 y tanto y 1805, creo. Todavía no vi ningún documento, pero ella se ocupó de describir, ¿no? De acuerdo, claro, ella dice que fue entre 1792 y 1807. Damaso González creo que fue el que hizo el rancho, el que lo rehizo, porque antes había una especie de tapera, una cosa muy modesta. Sí, un rancho inicial con una tabona, claro. Un molino, dato que ignorábamos. Sí, así sí. Que durante el siglo XVIII el lugar funcionó como un molino de harina. Claro. Una tabona es un molino que funciona con tracción a sangre, ¿no? En general bueyes o asnos. O caballos. Que giran, o caballos que giran de manera horizontal, en círculo, y eso mueve la muela que desmenuza el grano, ¿no? De trigo, de maíz. Claro. Así que recordemos que las jornadas fueron en homenaje a nuestro querido Chalo Añelo. O sea, sí, que Chalo Añelo, claro, era un gran oyente de nuestro programa Hudson en el Aire. Sí, era. Y era un gran coleccionista de las obras de Hudson, y él se jactaba de tener muchos títulos, digamos, de diferentes libros, de diferentes colecciones de allá lejos y hace tiempo. Es decir, que tenía una gran cantidad de libros que estaban en la biblioteca de Quilmes, que él dirigía, ¿no? Un gran amigo, hudsoniano, y que lamentamos su desaparición porque la pandemia dejó, yo creo, por azar o por alguna causa-efecto, un tendal realmente de gente que nos dejó el año pasado y el anteaño pasado, mucha gente de la cultura, en fin. Bueno, Chalo no murió exactamente de la pandemia. Chalo murió de otra aparente. Fue posterior. Sinceramente desconozco el origen, ¿no? Pero bueno, fue un problema de salud que quizás traía y él no lo había develado, ¿no? Sí, que lamentablemente se desarrolló muy rápido y falleció antes del centenario, un mes antes del centenario del año pasado. Sí. Estaban trabajando sobre los grabados de Ludovico Pérez. Sí. Y bueno, primero falleció Ludovico Pérez y alcancé a hablar con Chalo Agnelli, un poco padeciendo, ¿no?, esta muerte repentina, y al poco tiempo fallece él. Claro. Lo que nos dejó muy huérfanos a todos los aficionados a la historia en Quilmes, porque había tomado las riendas de la Junta de Estudios Históricos desde su institución madre, que eran los Quilmeros. Exacto. Y sigue siendo los Quilmeros, ¿no? Exactamente. Mucha recopilación de trabajos históricos. Bueno, otro dato que tenemos es que ya tiene fecha la fiesta de la miel. Sí. Que es para el 8 y 9 de julio, o sea, sí. Creo que sábado 8 y domingo 9 de julio, me parece, ¿no? Sí. Bueno, vamos adelante con... Son dos jornadas. Con la actividad, sí, dos días. Dos días, sábado y domingo. Esperemos tener este público, que se difunda la actividad, y bueno, como siempre, ¿no? En el museo predispuestos a las iniciativas de la comunidad. Esto está organizado por en la Municipalidad de Florencio Varela. Sí, básicamente la dirección, la Secretaría de Producción. Exacto. Tiene el área de emprendimientos, microemprendimientos, así que convoca a los apicultores, que los hay, porque Varela sigue siendo un distrito rural. Sí. Y es una actividad fundamental para la agricultura, sí. Porque las abejas siguen siendo un instrumento de polinización fundamental dentro de estos ecosistemas humanos, donde se mezclan las plantas, los animales, bueno, la mano del hombre. Así que larga vida a las abejas. Bueno, dicen buena que hora. Justamente la Argentina se caracteriza por tener muy buena miel. Sea incluso un producto de exportación la miel. Sí, sí, ha sido durante algunas épocas, no en la actualidad, el primer exportador de miel del mundo. Mira vos, qué bien. Y obedece, bueno, a su calidad. En los distintos ámbitos se producen mieles de distintos sabores, ¿no? Y es en un bosque de eucaliptos, pinta un pastizal, o lo que sea. Incluso se toma a las abejas como un síntoma de buena condición de los ecosistemas. En el mundo globalizado, digamos, cuando más contaminación hay, empiezan a morir las abejas y llega un punto que ya no se logra la polinización que las abejas hacen en las plantas, y las plantas tienen que hacer con la polinización artificial, y eso es producto que está desapareciendo gran parte de las abejas en el mundo. Por eso es muy bueno mantener la vida de las abejas. Sí, hay muchas especies, ¿no? Incluso silvestres, abejas sin aguijón, han llevado al museo en alguna exposición previa. Son muy interesantes por la calidad de la miel de las abejas sin aguijón. Sí. Se consume en pócimas muy, muy reducidas, pero tiene altos efectos terapéuticos sobre la salud. Bueno, había un mito que era que había abejas en Notre Dame, en la iglesia que se incendió, que tenían colmenas en la parte alta de Notre Dame, que parece que gran parte de ellas pudieron sobrevivir, o un porcentaje al menos. Sí, como todo, animal colectivo. Vamos con Rubén Ravera, sí. Sí, así que sí, es muy probable, porque los alrededores de Notre Dame tienen bastante verde, ¿no? Claro, Notre Dame está en medio de una isla, o sea, la famosa y basílica de Notre Dame es en el río Sena, tiene una isla en el medio, y en esa isla en el medio se encuentra Notre Dame y se encuentra la parte alta, es un punto alto de la ciudad. Así que es probable que allí haya habido algunas colmenas. Y incluso las abejas, como la mayoría de los animales, tienen una especie de instinto, ¿no? Que se dan cuenta del peligro. Así que es probable que gran parte hayan huido ante el peligro del incendio. Sí, hay un instinto, ¿no? De supervivencia. Sí. Las conductas de los animales son sensibles, estar muy en sintonía con la naturaleza. Pasa lo mismo con los sismos, con los incendios de campos. Y bueno, la naturaleza, París es una ciudad antigua, pero sigue floreciendo, ¿no? Porque la isla sigue siendo la isla de la ciudad y el Sena sigue siendo el Sena. Es un río con mucha naturaleza, así que en la actualidad los sistemas humanos no solamente pueden, sino que deben contener exponentes naturales. No he visto abejas en la ciudad de Buenos Aires, se controla mucho, pero ver abejas es un buen síntoma. Urbanos sin muchos problemas. Nosotros, bueno, difundimos la actividad, promovemos el trabajo de los apicultores a través de esta actividad, que es muy conciliable con el museo. Claro, en la zona de Varela, como todavía es una zona subrural, es un lugar que todavía está con vegetación para que las abejas puedan seguir proliferándose en esa zona. Sí, en primavera es un gusto ver no solamente las abejas, las mosquitas, que también polinizan, los picaflores, que son grandes polinizadores también. Claro. Bueno, ese entramado natural no hay que perderlo. Dicen que si desaparecen los polinizadores, bueno, puede haber un cataclismo para las plantas. Claro, No podrían reproducirse. Exactamente. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí.